Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Tito Rivas, Ricardo Almada. Lindísima mañana, Jorge. Sí, lindísima, sí. Mañana. Pinta linda a través de la ventana acá, sí, sí. Sí, sí, ya tiene, el verano está teniendo color, te diré. Le faltan algunos días, pero está teniendo color. Y se hace disfrutable en este recorrido. Ayer hablaba con Tania y me decía, ¿cómo te gusta el verano? Obviamente, y para toda la audiencia y los que nos siguen hace tantos años, saben que es mi estación preferida y estoy feliz por eso, porque se pueda disfrutar de esta manera. También, además, llevando imágenes a todo el mundo a través de las redes de Aspen 103.5. Jorge, estoy en Maldonado Nuevo, en el barrio Maldonado Nuevo, y antes de ir a la notita que tengo para compartir, déjame contarte que estoy por acá porque los vecinos manifiestan muchos problemas de situaciones que se están dando puntualmente allí en lo que es la plaza, aquí en lo que es la plaza cerca del Centro Cultural. Y además, increíblemente, y siempre destacamos este maravilloso lugar que es el Centro Cultural, hay niños que juegan a la pelota y juegan a embocarla, a romper las varillitas del Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Increíble, realmente, así sí. Como lo escuchás, ya hemos estado por ese tema en otras oportunidades, pero hoy veíamos realmente la cantidad de varillitas de allí, de las ventanas del teatro, que están rotas, y estábamos charlando con algunos vecinos, y esa es la estrategia de algunos chicos, así que ojalá los padres tomen conciencia, contengan a esos chiquilines y la ansiedad de romper, y no permitan que se sigan comportando de esa manera y afeando este hermosísimo lugar. Por otra parte, y ya en otro tema también, hablábamos con Jorge hoy temprano, uno de nuestros oyentes también, manifiesta estar muy preocupado por el traslado de lo que es la asistencial, la policlínica que funcionaba allí en Camino de los Gauchos, la policlínica norte, sí. De la asistencial, y nos decía las dificultades que hoy representa para gente adulta como él y varios más, trasladarse hasta allí, porque nos decía... Tenemos vamos a que decir ir hasta... dónde se trasladaron, al polo. Al Polo del Este, al Polo del Este. A la rotonda, allí yendo por la ruta 39, claro, y claro. Realmente es una distancia importante. Y otro detalle es que se ha tomado el tiempo de estar parado frente aquí a la Policlínica Norte mucho rato y viendo que la gente no está informada del traslado y llega, como venía antes, me decía, cosas pequeñas, me decía, no, un análisis, una vacuna, cosas pequeñas, y se encuentra con que está cerrado, y para trasladarse hasta el Polo del Este, algunos tienen que tomar dos ómnibus, y hay una complicación, me decía, que si van desde Maldonado Nuevo a la policlínica, se tiene que bajar en la parada de ómnibus de Winmar, cruzar la ruta, y lo que eso dificulta, teniendo en cuenta que son gente mayor, que usan bastones, que complica el traslado. Estuvimos charlando con él para ver la posibilidad de que lo contara al aire, pero me decía, yo quiero manifestar mi preocupación y ojalá más gente se sume a esto, pero que no nos salía al aire, sino con todo lo que le estaba pasando. Bien, bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Y cerrando este año, Jorge, y ahora sí ya encarando otro tema, es tiempo de agradecimiento. Nosotros desde Frecuencia Abierta somos siempre muy agradecidos y en esta oportunidad nos trasladamos hasta el comedor aquí de Maldonado Nuevo. Mira, no sé si dio casualidad, pero Graciela García acá nos recibe con una torta gigante. Pero no sé, no dice nada que sea para mí esa torta, Graciela. No, buenos días. La torta es para... la policlínica, para los compañeros de la policlínica. Ay, caramba, o sea que no la vamos a cortar antes de que me vaya. Una torta preciosísima que hay aquí en el comedor de Maldonado Nuevo. Y te decía, Jorge, en eso de lo que es agradecer desde el móvil y desde el programa, nos parece siempre bien importante el trabajo que han desempeñado todos los comedores del departamento, este al que hemos venido tantísimas veces y siempre nos atienden con esta amabilidad, con esta energía que pone todo este personal para trabajar. Hoy es tiempo de cerrar por lo menos este año con ustedes, también para que nos cuenten cómo ha sido el trabajo que han realizado durante el 2021. Ya veníamos con el finales del 2020 complejo. ¿Cómo ha sido este trabajo, Graciela? ¿Cómo finalizan? ¿A cuántas personas se están atendiendo hoy? El pico más alto que tuvimos nosotros durante la pandemia llegó a 374 usuarios. Ha ido bajando a medida que la gente se ha ido reinsertando, ¿verdad?, en el trabajo, ¿verdad? Está surgiendo, bueno, pero estamos en 270, 280, 250. Pero estamos tratando, digo, de llegar a menos, ¿no? Hoy no se conoce, aún mejor dicho, no se abierta la posibilidad de que sea presencial estar aquí en el comedor. Todavía no, digo, está contemplándose eso, pero todavía no. Porque hay una parte de la gente que ya retiraban de vianda por movimiento, por personas que son mayores, pero mientras que se pueda seguir haciendo esto, pienso que mejor para la gente, para nosotros, de una forma de cuidarnos, ¿no? Igualmente que se trabaja con todas las medidas de precaución, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan? ¿O han trabajado en este equipo durante todo este tiempo? Nosotros estamos más o menos siendo unas 12 personas, digo, variando de que un día tiene una persona, una libre un día, otro. Tenemos cocineros, ayudantes de cocina, operativa de limpieza, unas 14 personas, 12 personas más o menos. ¿Cómo se selecciona el menú del día? Y nos manejamos tipo como algo fijo. Ya al principio de semana marcamos lo que va a haber y sobre eso trabajamos, ¿no? Para hacerlo más flojo, ya el día anterior se va preparando, por ejemplo, la verdura del día siguiente para ya agilizar lo que se hace en la mañana y fritar, cortar la carne. Por ejemplo, si hoy trabajas con un guiso, ya dejaste preparada el aboñato, la papa, todo pelado y picado, ¿no? Para ir haciendo menos. Me acuerdo que en una de las oportunidades que venía les preguntaba, ¿y cómo son las insumos, la cantidad de insumos para cada día? En el ejemplo de hoy es el guiso. Hoy al mediodía hay un rico guisito, ya se siente el olorcito. ¿Qué se prevé, más allá de pelar la verdura y demás, en cuanto a cantidades? Y las cantidades, digo, nos manejamos más o menos un fijo, por ejemplo, cierta cantidad de carne, de lenteja, va todo totalmente fresco, digo, manejás, por ejemplo, 30 kilos de carne, 6 kilos de la comida de hoy, por ejemplo, 6 kilos de lenteja, pulpa de tomate, unos 6 litros, fideo o guiso, va a ver la cocinera ahora con qué lo va a mandar, ¿no? Pero todo de primera, tanto boñato, papa, zapallo, morrón, cebolla, zanahoria, no le es como el guisito de la casa. Y a partir de hoy ya también cambia, ya se vienen los calorcitos y se cambia, sí, el menú. Pienso que ya debe ser el de despedida, ya después ya nos manejamos con una comida más. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos pollo acompañado con ensaladas, va carne al horno, con papas naturales, papas rústicas, ensaladas también, salpicón, también se prepara salpicón de pollo, bueno, con huevos, zanahoria. Bien. Jorge, Graciela te escucha. Graciela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Graciela, ¿cómo es la diferencia, si la hay, de cantidad de comensales en lo que tiene que ver con invierno y con verano? Se nota la diferencia, Jorge, porque viste que en invierno tuvimos mucho más gente. Ojalá y la situación cambie para todos, ¿no? Por el bien de todas las personas que, digo, vienen porque lo necesitan, ¿no? Pero viste que se está viendo que la gente está teniendo trabajo, que se están retomando las actividades, entonces por eso se está viendo la baja, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo me refería no solamente en tiempo de pandemia, sino en tiempos normales. Para tener una idea, si más o menos la cantidad de personas que acuden a ustedes se mantiene más allá de las temperaturas, o si en definitiva ya han tomado como costumbre el hecho de ir hasta allí todos los días, más allá de la época del año, por eso era la consulta. No, sí, ha cambiado, porque yo le contaba acá a la compañera que nosotros cuando empezamos, antes de empezar pandemia, estábamos en 100, 110, date cuenta que triplicamos o más la cantidad de usuarios, ¿no? ¿A los que tienen hoy, por ejemplo? A los que tenemos hoy, por ejemplo, sí. Ah, bueno, sí. Sí, así si arrancamos con 110, ponle, a 330 ya duplicamos sí, totalmente. Sí, sí, se nota. Y estamos en eso, no nos bajamos de 270, de 260. Dime. No, ¿ustedes funcionan solamente los días hábiles o algún día del fin de semana también? No, nosotros trabajamos de lunes a sábado sábado. El año pasado trabajamos hasta octubre, inclusive trabajamos de domingo a domingo, porque trabajamos los domingos también. Bien. Y no tuvimos ni día de funcionario municipal, primero de mayo, trabajamos todo cuando la claro, pandemia. Claro que sí. Bueno, gracias por esta charla y gracias por el trabajo que hacen. Es una función social que cumple muy importante. Muchas gracias. Buena jornada. Bien, realmente, Jorge, lo que te decía de mostrar gente que hace tanto por los demás, más allá de que es el trabajo de cada uno, pero le ponen tanto amor, tanto empeño, que bueno, para cerrar este 2021 queríamos estar aquí presentes y le volvemos a agradecer a Graciela y nos vamos a quedar como escondiditos acá a ver si somos parte de esta delicia de torta enorme que tienen por acá. Cerramos, Jorge. Dale, nos gracias. Nos encontramos también. Chau, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.